Cuando la gente le canta los corazones, yo le creo y no me cae tan mal. Cuando la gente le canta los corazones, yo le creo y no me cae tan mal.